A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. No todas las orquestas que aparecen hoy en Buenos Aires buscan a los vanguardistas de los años recientes, especialmente la música de Piazzolla. Otros buscan recobrar el sonido de las orquestas de los años 40, llegando al oído de los seguidores de este ritmo por medio de la nostalgia y el recuerdo del tiempo pasado. En este aspecto, a fines del año pasado, dimos a conocer a la Orquesta Típica Pichuco, que trabaja sobre los arreglos y tangos del repertorio del recordado bandoneonista. Hoy, en este mismo tenor, presentamos a la Orquesta Esquina Sur, que viene a poner en el pentagrama el estilo de Osvaldo Fresedo. Ellos llegan al disco en un CD que rotularon Buscándote. De él oigamos primeramente este tango de Agustín Bardi, ¡Qué noche! Este es el sonido de la nueva orquesta Esquina Sur, que llegaron al difícil camino del tango a través de su CD Buscándote. Digo difícil, pues la venta de tangos hoy en día es limitada y muchas orquestas aparecen con su disco de presentación y luego desaparecen, o sus integrantes forman otro grupo orquestal. Integran Estefanía Araos de la Madrid y Jorge Durán en violines, bandoneones María Luisa Santomil y Javier Kian Gualani, contrabajo Nahuel Campanari, piano Alexandra Tonelli, y para los temas con canto eligieron una voz cercana a los cantantes que tenía Osvaldo Fresedo, Diego Di Martino, que en esta pista nos hace oír este tango de Mariano Mores, y letra de José María Contursi, Tu piel de jazmín. Sé que nunca, y en el silencio se quedó la queja amarga de tu adiós como un castigo. Estoy pagando mi culpa y sigo sin poder olvidar. Me faltas tú con tu piel de jazmín. Me faltas tú con tu voz, tu reír. Y en la terrible tortura de mis noches tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín. De mis noches tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, toco tu piel de raso y de jazmín. Es interesante hacer los tangos de una determinada orquesta del pasado. Lo difícil es crear un tango que no esté en el repertorio de Fresedo, en este caso, y darle el sonido de dicha orquesta. Para ello, dos ejemplos. Osvaldo Pugliese ingresa a su repertorio un tango de Piazzolla, pero Piazzolla no aparece en el sonido de Pugliese. Él ha recreado el tango de Astor en el lenguaje musical del mismo Pugliese. Escuchemos este ejemplo, solo instrumental, Osvaldo Pugliese al frente de su orquesta en este tango de Piazzolla, Balada para un loco. Thank you. El otro ejemplo es del propio Osvaldo Fresedo, que a comienzo de los años 50 incluye en su repertorio tangos de Astor Piazzolla y le pidió al propio Piazzolla que hiciera sus arreglos. Piazzolla no está en el tango, está el sonido de Fresedo. Es que un músico que sabe de orquestación aplica la fórmula musical de la orquesta, donde va el piano, los tiempos de marcación en el compás, el contracanto de los violines en las armonías, etcétera, etcétera. Escuchamos a la orquesta de Osvaldo Fresedo, año 1951, en este tango de Piazzolla con los arreglos de Piazzolla. Prepárense. Es quizá por dicha razón que los músicos de la orquesta, a lo mejor sabedores de lo aquí explico, le pusieron al título de su CD Buscándote, para en un momento llegar a hacer tangos de otros autores, logrando cómo habría sonado en la orquesta del pibe de la Paternal, como le llamaban a Osvaldo Fresedo. La verdad es que Buscándote es un tango creación de uno de los importantes pianistas que pasaron por la orquesta de Fresedo, Eduardo Scalisi. Tango que grabó Fresedo el día 30 de diciembre de 1941 con la voz de Ricardo Ruiz. Oigamos este tango ahora en la voz de Diego Di Martino con la orquesta Esquina Sur, Buscándote. Thank you.

con este tango del legendario bandoneonista Eduardo Arolas, Derecho Viejo. Pero no podemos irnos sin escuchar otro clásico de Osvaldo Fresedo en los instrumentos de la orquesta Esquina Sur, un vals de Octavio Barbero, Francia.